la noche, prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. Preguntamos por la educación por medio de la cual se trata de capacitarnos para llegar a ser los creadores de aquella palabra. ¿Se cultiva concienzudamente nuestra aptitud para convertirnos en creadores? ¿O se nos trata como a meras criaturas, cuya índole no admite más que el adiestramiento? La cuestión es de tan capital importancia como pueda serlo la que más de entre las cuestiones sociales. Y es más, la más importante de todas, dado que las otras descansan sobre esta, que es su base última. Por eso nos ocupamos, ante todo, de qué se hace de nosotros en el periodo de formación. La cuestión de la escuela es una cuestión vital. Esto decía un gran anarquista llamado Max Stirner, en un pequeño artículo que se llama El falso principio de nuestra educación, que fue publicado en 1842. Con esto queremos dar inicio a este nuevo programa, programa número 13, de la Legión Nocturna, dedicado a la educación. Decidimos con el tiempo que nos toca vivir, pensar un poco las cuestiones vinculadas a la formación, a la educación, en contextos pandémicos como los que estamos atravesando. Queremos saludar entonces a Seba, el gran artista y mago de la operación, que siempre está presente con su ensamble dilecto, que es la presencia que estamos teniendo nosotros hoy por hoy en diferido en este nuevo programa, en virtud de poder cuidarnos, como FM de la Azotea siempre pregona. Y por supuesto saludar a Coti, que seguimos en cuarentena y ella va a tener su participación en esta legión a partir de un audio y presentando una querida amiga también. Será un programa especial dedicado a la educación con un montón de invitades especiales, muy queridas, amistades, y tendremos tiempo de escucharles. Fundamentalmente creo que va a ser un programa de escucha, para poder escuchar justamente diversas voces y sobre todo sensaciones de esta época. Así que damos comienzo entonces a un nuevo programa de la Legión Nocturna. Les recordamos que nos pueden dejar mensajes para poder ser leídos y comunicados en próximas emisiones al Facebook y al Instagram de la Legión Nocturna Radio. Así que pueden hacerlo ahí y cuando podamos volver al estudio a hacer el programa en vivo, sin duda estaremos pendientes también de los WhatsApp y el teléfono. Así que bueno, arrancamos entonces un nuevo programa de la Legión Nocturna dedicado en este caso a la educación. El único pensamiento que ilumina es el que arde. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y otros fogonazos. Buenas noches, Santiago, para vos y tu audiencia. Desde ya, muchas gracias por la invitación a entrar en conversación respecto a este tiempo tan inusual, tan acontecimental que estamos viviendo. Y bueno, desde ya, más que articular algunos balbuceos, me parece que no se puede hacer más, teniendo en cuenta que a veces hay un gatillo fácil de ideas y de sistemas de pensamiento que intentan traspolarse sin más a lo que está sucediendo, y bueno, de ahí tantos traspiés y bueno, digamos, posiciones desafortunadas. Pero bueno, concentrándonos un poco más en tu invitación, el convite de charlar respecto de educación y en tiempos de pandemia, bueno, en particular comenzaría por primero pensar que cada docente de cada nivel está haciendo lo que puede con lo que tiene, que eso no es poco, es un gran esfuerzo. La digitalización masiva del sistema educativo también tiene un lado de enorme carga sobre la función docente, sobre lo que podríamos llamar el movimiento estudiantil, digamos, ¿en qué queda, digamos, ¿no? Hay una primera pregunta que podríamos trazar. ¿A qué se reduce o en qué forma toma el movimiento docente o el movimiento estudiantil frente a esta nueva configuración digital o televisiva de la educación? En ese sentido, una primera aproximación o una primera perplejidad que podríamos trazar tiene que ver con eso, tal vez con no sentirnos tan orgullosos de que haya 14 horas de televisión, o pensar o relajarnos con esta idea de que la televisión educa, que bueno, es tan nociva y le abre la puerta, bueno, al mercado, sin lugar a dudas, y a los formatos preestablecidos de comunicación, ¿no? Que no son de conversación, ciertamente. Eso por un primer aspecto. Por indagar un segundo aspecto del asunto, me parece que podríamos detenernos en una frase que estuvo circulando en estas semanas respecto de que no sería un momento de evaluar sino un momento de aprender, y que el momento de evaluar es cuando volvamos a la escuela o sea la institución a la que se retorne, ¿no? Me parece particularmente problemático, incluso hasta dramático, el lugar a donde queda la escuela en esta afirmación. Principalmente si atendemos, obviamente, al origen, a la idea, te diría, ancestral de la noción de escuela, ¿no? Como tiempo libre o liberado de la producción, de la generación de utilidades, y esta sinonimia que parece haber entre escuela y evaluación, ¿no? Algo que queda ahí como insinuado en esta frase que ha circulado desde las altas esferas del Ministerio de Educación de la Nación. Ahí, en particular, tendríamos que pensar, ¿no? ¿Realmente el tiempo evaluativo es el tiempo liberado que queremos para la escuela, o de eso se trata la escuela? Me parece una primera línea de interrogación que acompañaría, sin lugar a dudas, de si son las instituciones educativas, instituciones evaluativas en sí, si esto realmente consideramos que es así. Me temo que en vez de en enseñantes nos habremos transformado en evaluantes, y creo que eso, bueno, tal vez implicaría una serie de sinceramientos en el sentido de las formaciones pedagógicas, ¿no? Por otro lado, el momento de aprender, ¿no? Eso de tener tan claro cuándo aprende alguien y cuándo no, en particular recuerda mucho a las concepciones tecnicistas, cognitivas, psicológicas del aprendizaje, donde se tiene tan claro cuál es el aprendizaje, que y a lo cual responde una concepción de sujeto y de aprendizaje, por ende, completamente verificable, ¿no? Algo a lo cual deberíamos tener particular cuidado, ¿no? Porque de allí se agarran las neurociencias, de allí se agarra el mercado, de allí se agarra toda la lógica y la racionalidad evaluativa que nos pone a estudiantes y a docentes en permanente competencia, ¿no? Por último, y para despedirme agradecido por el convite, me gustaría leerles un poema de Baldomero Fernández Moreno de 1941, y dice: no me puedo estar quieto en mi pupitre, llamado por el sol y el cielo diáfano. De vez en cuando huyo hasta la puerta y miro un poco para todos lados, picoteando, brincando, persiguiéndose. Hay dos o tres gorriones por el patio. Apresuraos a jugar, les digo. Una campana y salen los muchachos. Queremos agradecer profundamente a Facundo Giuliano, que nos compartió sus palabras, sus intenciones, sus análisis y sobre todo su poesía. Él es investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y graduado en Ciencias de la Educación con estudios que ha hecho en posgrados en Filosofía, en Literatura, en Psicoanálisis, y es autor de dos libros que yo particularmente estimo mucho, quiero mucho. Uno que se llama Rebeliones Éticas, Palabras Comunes, y es una serie de conversaciones que hace con Judith Butler, con Raúl Fornet Bentancur, con Walter Mignolo, Jacques Rancière y con Slavoj Žižek. Y es un texto muy, muy hermoso, muy rico en conceptos y que por supuesto usamos en nuestras cátedras, y así que agradecemos mucho a Facundo. También es autor de un libro que salió publicado en el 2018, se llama Podemos Pensar los No Europeos, Ética Decolonial y Geopolíticas del Conocer. Sin duda, ambos libros grandes aportes para poder pensar nuestras formas de co-creación de los saberes que estamos dando y componiendo en los espacios de formación, así que agradecerle muchísimo a Facundo por esto. Y siguiendo en esta línea, queremos invitar a participar y agradecer sobre todo a Laura Proasi, quien es profesora adjunta del taller de aprendizajes científicos y académicos de la carrera de Ciencias de la Educación, una enorme, inmensa docente con mucho compromiso y una fuerza inigualable. Así que queremos invitar entonces a Laura a que comparta sus sensaciones, sus reflexiones al respecto de cómo se está dando la educación en pandemia. Se están hablando muchas cosas en torno a lo que está pasando hoy con la educación en este contexto coyuntural tan particular. Pero creo que hoy tenemos un llamado urgente que atender, hoy que se nos detuvo el tiempo y con él, obviamente, la vida misma. Ese llamado es el que yo intento de alguna manera materializar cada vez que me siento en el escritorio de mis privilegios, como me gusta decir, y me contacto de manera sincrónica con mis estudiantes de primer año de la carrera de Ciencias de la Educación. Y entonces ahí es cuando dejo de lado el contenido por un instante y me ocupo de saber cómo están, qué sienten, qué piensan, si comen, si están desbordados. Muchos y muchas de ellos son docentes, necesitan desahogar trabajo, familia y ansiedades compartidas. Para mí, menos es más, aunque parezca una frase demasiado trillada. Menos contenidos, más amorosidad en el mejor sentido freiriano, más cercanía. Hablo de la posibilidad de crear a la universidad en este estado de confinamiento como posibilidad de seguir ofreciendo un refugio pedagógico. No renunciar a la tarea de educar, ni tampoco renunciar a las formas a través de las cuales podemos seguir enseñando. Creo que ahí está la clave. Aquí lo importante es poder pensar si es posible construir este refugio que llamamos universidad hoy. Necesariamente, ese llamado y ese refugio al que me refiero tienen que ver con cuidar a nuestros estudiantes. Para mí, fundamental. Y a intentar paliar las desigualdades que, si bien ya eran visiblemente profundas, la actual coyuntura desnuda aún más. Y si algo distingue y ha distinguido históricamente a nuestra universidad pública es esa vocación por la clase presencial, es el cuidado de la palabra, de los afectos, de estar cerca. Y estas precisamente no son clases a distancia, son clases de emergencia, parafraseando a Illich Silva Peña. Y en este sentido creo que la pedagogía de la emergencia tiene como objetivo principal la capacidad de poder construir esperanza. Creo que es lo que estamos haciendo, manteniendo el trabajo educativo. Estamos construyendo esa esperanza tan dolorosamente necesaria. Eso creo importante, desarmar cada argumento de cuando se vuelva a clase, cuando se retome el aula, etcétera, etcétera, que se suele escuchar por ahí. Son muchos los aprendizajes que estamos haciendo, tanto nosotros como nuestros estudiantes. La escuela y la universidad están dando clase. Son solo los edificios los que permanecen cerrados. La clase en emergencia es ese refugio que construimos para empezar a imaginar espacios de debate pedagógico que permitan pensar justamente otra escuela, otra universidad. Y creo que estamos en ese camino, hoy decididamente más que nunca. Continuamos en la Legión Nocturna, programa especial dedicado a la educación en situación de pandemia, y queremos agradecer nuevamente a Laura Proasi por sus palabras, por sus deseos, por sus intenciones, que sabemos, y lo sabemos muy de cerca, que tienen el compromiso y la potencia de hacer realidad todo ese acompañamiento y esa fuerza que ella pone para llevar adelante su práctica pedagógica. Así que agradecemos muchísimo, porque consideramos que hay mucha consistencia detrás de esas palabras, mucha experiencia también, y estamos agradecidos por eso. Queremos convocar en esta noche legionaria a Sandra Aguilar, querida amiga activista lesbiana y feminista, hereje de la pedagogía en ejercicio en profesorados de la ciudad de Buenos Aires y asidua practicante y militante de la educación sexual integral en colegios secundarios y formación docente. Sus palabras, sus sensaciones, sus análisis al respecto de cómo está sucediendo todo esto. Vamos a escucharla y agradecemos mucho su participación desde CABA, como un gran aporte también para una situación y un diagnóstico de época que nos está transitando, nos está habitando. Así que continuamos con la Legión Nocturna con las palabras de Sandra Aguilar. Mi sensación de esta época es que el deseo de normalidad nos corroe el cuerpo y el alma. La inmediatez en la que vivimos hace ya bastante tiempo, que fuimos entrando así progresivamente y que marca la temporalidad de la vida en los entornos principalmente urbanos, hicieron que día 1, Ministro Nacional de Educación resuelve que suspende las clases de modo presencial. Día siguiente, porque el anuncio me parece que fue un domingo, día siguiente toda la docencia de los niveles inicial, primario, secundario tenía que continuar las clases de otra manera. Y cada quien entonces fue recreándose, reinventándose o simplemente pasando una cosa que venía haciendo de manera presencial a una modalidad virtual. Y la continuidad pedagógica ha sido hasta el momento incuestionable. La última nota que había leído ha sido un personaje reconocido, como es Esther Díaz. Si bien partía de un consenso alrededor de la continuidad pedagógica, y nos podemos imaginar quienes nos dedicamos a la pedagogía las muchas razones de esa continuidad. Sin embargo, es nuestro deber interrogarla, ¿no? Interrogar los por qué, los para qué de esa continuidad e intentar detener algo de esa inmediatez que exige aparte constantemente la acción, ¿no? Y en esa acción, ¿qué lugar hay para la reflexión si lo que tengo que hacer simplemente como docente es obedecer y entonces seguir esa cadena de mando, esa esa estructura jerárquica que es la escuela y que es el sistema educativo, ¿no? Y entonces mi sensación es que ese deseo de normalidad está profundamente instalado y que en la educación la tarea que tenemos es preguntarnos acerca de por qué ese deseo de normalidad funciona así y cómo hacemos para corroerlo, ¿no? Para partir ese trabajo que ese deseo hace sobre nosotras. Y al mismo tiempo también mi sensación es que estamos yendo rumbo a algo desconocido en la medida en que, si bien existen ya autores y autoras que vienen pensando este pasaje, que en palabras de Bifo, del modo conjuntivo, el modo conectivo, viene sucediendo en la última década, pero Bifo, por ejemplo, está mirando el ámbito de la comunicación, ¿no? Para pensar ese pasaje. Bueno, ¿qué pasa cuando la virtualización de la educación es masiva y es obligatoria y es forzada y además se da en un contexto de aislamiento físico, mal llamado el aislamiento social? Bueno, yo estoy inquieta, esa es mi sensación, inquieta ante el tejido conectivo que estamos produciendo ahora y qué va a permanecer de ese tejido conectivo cuando se vaya flexibilizando este aislamiento físico y finalmente nos reencontremos presencialmente en las aulas. Y siendo docente de nivel de educación superior de la Autónoma de Buenos Aires, me pregunto qué pasará, no solamente con el tejido cognitivo y la mutación antropológica de docentes y estudiantes, sino también me pregunto qué va a pasar la posible continuidad pedagógica ahora, pero virtual, fuera de contextos de pandemia. Bueno, el contexto de pandemia va a continuar, pero digo de cuarentena y aislamiento físico obligatorio, cuando eso continúe para la formación docente a partir de esa ley que se aprobó en el 2018, que creó la Universidad de Buenos Aires para la formación docente y que pretendía eliminar a los profesorados. Me parece inquietante el panorama, no me parece auspicioso y creo que el encuentro de la docencia es fundamental, que necesitamos decir, bueno, pero ¿por qué tenemos que seguir trabajando así cuando muchas de las compañeras y compañeros están profundamente ansiosos, angustiados, cansados, exhaustos? ¿Por qué va de suyo que tenemos que seguir, ¿no? Porque, creo que ahí tenemos una gran pregunta para hacernos, sobre todo quienes nos dedicamos a la formación docente, ¿no? Y estamos formando las nuevas generaciones de profes. Hola legionarias, acá Mica. Yo soy estudiante del profesorado de educación primaria, estoy en el último año. Hace unos días Santi me contactó para armar algo sobre educación. Y bueno, dada la situación pandémica que estamos viviendo, surgieron tres palabras que ya están presentes en el ámbito de la educación. Una de ellas es la exigencia con un devenir jerárquico, ¿no? Implícito en todas las instituciones, pero que en la institución educativa en particular trae consigo una cierta cantidad de símbolos ética y moralmente que la contienen desde sus inicios y que aún perduran en el tiempo sin ningún cambio muy exacerbado. Todo esto recae en el rol docente, un rol políticamente correcto que debemos adoptar y que de alguna forma nos enajena. A su vez también recae en los estudiantes y en sus familias con la presión del cumplimiento de ciertas normas que traen aparejados estos símbolos, tanto como la puntualidad, el cumplimiento de tarea, las evaluaciones y demás. Ahora bien, en estos tiempos de cuarentena, la exigencia se viene mezclando con otra palabra que es heterogeneidad, presente en al menos la formación docente de una forma bastante fuerte. Sin embargo, pienso que esta palabra viene siendo agua, ¿no? Entendiendo la heterogeneidad desde una idea de la diversidad en el aula, las distintas formas de aprender, la inclusión, ¿no? Estos discursos vienen estando presentes en la educación, pero con esta situación crítica, ¿no? La heterogeneidad no se termina de cumplir y atrás de esta heterogeneidad hay una exigencia que no permite visibilizar quizás que no todas las familias tienen acceso a la tecnología, que no todas las familias están en sus casas, hay algunas que tienen que salir a trabajar. Y esto me lleva a pensar en la última palabra, la comunidad educativa. Una palabra también auge en el mundo de la educación, pero que no se tiene en cuenta como tal. La institución escuela comprende a las familias, a los estudiantes, docentes, directivos y auxiliares. Sin embargo, estos agentes que están presentes en la institución se ven de formas aisladas. No hay un aglomerado. Yo me pregunto, ¿no? Si vamos a pensar la escuela a futuro, si tenemos la posibilidad de crear un cambio de paradigma desde este lugar, ¿por qué no resignificar el término comunidad educativa? ¿Cómo hacemos hoy para tender las redes precisas para conformar una comunidad educativa realmente donde te pueda contemplar esta heterogeneidad y disminuya la exigencia? Bueno, legionarios, con esto me despido. Gracias por el espacio. Les abrazo. Buenas noches. Hay noches y noches. La nuestra es legionaria. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y política. Ahora, en La Legión Nocturna, manifiestos. La antorcha de la Legión continúa con su fuego y seguimos en FM de la Azotea 88.7 pensando la educación en situación de pandemia, y agradecemos a Micaela Colombo, poeta, escritora y estudiante avanzada del profesor de educación primaria del Instituto 19, por sus palabras, por su pensamiento, sus reflexiones y sus intenciones. Así que muy agradecido a Mica por sus palabras. Y queremos abrir entonces esta sección ya habitual de la Legión Nocturna, que es Manifiestos. Y en este caso particular presentar el manifiesto porque son palabras que vienen desde Brasil, desde Río, que son palabras muy queridas, que llegan como una especie de abrazo de esperanza y calidez de un docente, un doctor en filosofía que se graduó en la Universidad de México y que hizo sus estudios postdoctorales en la Universidad de París, haciendo un trabajo muy interesante sobre la formación docente, sobre todo también por esta idea del vínculo con la infancia, con los niños. Compartimos también lecturas y líneas de pensamiento muy afines, desde Foucault, desde el pensamiento antiguo, pero también desde Foucault, desde Deleuze y sobre todo la filosofía hecha con niños. Así que pensando en esas relaciones, pensando la infancia del pensamiento, pensando en esa potencia, en esos devenires niños que él ha pensado en su momento, en un maravilloso texto que yo tuve el agrado de leer hace mucho tiempo cuando formaba parte de la Cátedra de Filosofía Antigua en la Universidad de Mar del Plata, un libro que se llama Sócrates, el enigma de enseñar, que para mí fue uno de los textos maravillosos para poder pensar justamente la idea de maestro, ¿no? ¿Qué significa ahí la práctica de una maestría en la enseñanza? Y me pareció bellísimo en su momento, muy iluminador, y también hoy por hoy un libro que hace poco salió que se llama Viajar para Vivir, Ensayar, la vida como escuela de viaje, que me parece uno de los textos fundamentales para pensar este tiempo y abrir nuevos sentidos en la formación docente y en toda la educación en general, pero sobre todo para los docentes, para quienes hoy están llevando adelante esta situación tan compleja como es la pandemia, no olvidar este carácter de ensayo que tenemos en la educación siempre, todo el tiempo, de estar experimentando y generando experiencia todo el tiempo, cada vez que intencionamos los afectos en nuestra práctica pedagógica. Así que le damos la palabra entonces al querido Walter Coan, que desde su espacio allá en Río de Janeiro nos manda este mensaje. Agradecido y agradecido siempre por sus palabras, por su tiempo y por su escritura. A Walter. Hola, les mando este video para el programa La Legión Nocturna, a pedido de Shanti Díaz. No sé muy bien quién será esa Legión Nocturna, y quién anda haciendo la Legión en estos días de cuarentena. Son días difíciles. Yo me llamo Walter Coan. Soy profesor en la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Estoy en estos momentos en Río, en un momento de Brasil muy difícil, con un presidente absurdo, fascista. Y nosotros en las universidades públicas, por suerte, están las clases suspendidas y estamos en casa. Estamos tratando de acompañar a los alumnos de una manera que no es la habitual, pero que tal vez es hasta más interesante que la habitual, porque la situación de la pandemia nos ha puesto a todos en suspenso, nos ha suspendido los proyectos, los planes y sobre todo el tiempo. Esto es ahora. Tenemos un tiempo propio, fuera del campo social, en cierto modo, al menos los que no tenemos que soportar la presión de las instituciones educativas privadas que se meten hasta en nuestra casa. Los que trabajamos en la educación pública tenemos ese espacio que hoy está más claro que nunca entre lo público y lo privado, porque nuestro tiempo se ha vuelto un tiempo público, se ha vuelto un tiempo para pensar lo común, lo que es de todo. Y ojalá que ustedes por ahí puedan también estar pensando el mundo que vivíamos y el que podemos vivir, el mundo como lo habitábamos y cómo lo podemos habitar. Y ojalá cuando volvamos a salir, salgamos dispuestos a que el mundo sea como pensamos que tiene que ser. Les mando un abrazo grande y mucha fuerza. Cuídense mucho. Un programa de filosofía por asalto, de rabias silvestres y anomalías incómodas. La Legión Nocturna.